Estamos nuevamente aquí y esta noche estamos compartiendo un programa bellísimo. En abril se está celebrando el mes de la Tierra y ya casi finalizando, nosotros nos unimos a esta celebración, dedicándole un espacio a nuestra Madre Tierra. Y hoy, en nuestro segmento Tiempos de Cambio, quiero compartir con ustedes un par de reflexiones. En programas pasados estuvimos hablando de la ecología y de lo importante de cuidar nuestro planeta, pero hoy yo quiero simplemente hablar de las bellezas de nuestro mundo. Esta tierra tan santa y tan próspera está llena de riquezas que nosotros sobrevaloramos día a día y vamos dejando pasar los días sin agradecerle a Dios y a nuestro planeta por estas gracias. Hace unos días estuvo lloviendo aquí en Delaware y hacía un poco de frío. Yo no soy muy amante del frío y los días lluviosos me deprimen. Por eso tengo la tendencia de quejarme de los días grises. Pero esta misma queja me llevó a reflexionar. ¿Me doy cuenta acaso de lo hermoso y relajante que es escuchar el ruido de la lluvia precipitarse contra la ventana y correr por las calles? ¿Me doy cuenta acaso que después de varios días de sol, la tierra necesita de esa lluvia sabia para saciar la sed de las flores y el pasto? Estuve pensando un rato y recordé que hace unas semanas estuve hablando con una prima mía que vive en Capiatá, Paraguay. Y yo le comentaba a modo de queja del frío que aquí hacía a pesar de estar en primavera. Aquí en Estados Unidos las estaciones del año corresponden en una época distinta a las estaciones en Paraguay o Argentina. Por ejemplo, aquí estamos en plena primavera, mientras que en el sur de América es otoño. Y cuando yo estuve hablando con mi prima, aquí hacía mucho frío y allá en Paraguay un calor intenso. Y yo recuerdo que yo me quejaba del frío, deseando estar en algún lugar más cálido del planeta, y ella me decía que ya no aguantaba el calor y que tenía ganas de estar enterrada en un metro de nieve. ¿A qué viene este comentario? Yo creo que muchas veces no apreciamos las gracias que nuestra madre naturaleza nos regala. Y hoy yo no quiero hablar necesariamente de ecología y de cómo cuidar el medio ambiente, sino de nuestra actitud hacia nuestra Madre Tierra. Creo, sin temor a equivocarme, que la mayoría de nosotros vivimos a un ritmo de vida muy acelerado. Nuestras actividades diarias muchas veces nos traen y llevan a las corridas desde la mañana hasta la noche. O mejor dicho, permitimos que nuestras actividades nos traigan y lleven a las corridas y no nos permitimos a nosotros mismos el parar unos segundos para apreciar las bellezas a nuestro alrededor. He sabido que el calentamiento global ha puesto el planeta de cabezas y hace frío en verano y calor en invierno, pero es muy importante que entendamos que aunque no somos del todo responsables de los cambios climáticos, bastante hemos contribuido para que la Tierra parezca estar loca. Y hoy yo les quiero invitar a que miren a su alrededor. En este momento aquí en Delaware, Estados Unidos, es primavera y los árboles están llenos de flores bellísimas, blancas, rosadas, amarillas. También muchísimas variedades de flores ya han comenzado a florecer, dando al paisaje los matices de un cuadro, con sus pimpollos y flores lilas, azules, violetas y muchos otros colores. Tal vez en el país o lugar donde usted se encuentre sea otoño y en vez de calor haga frío, o viceversa, tal vez esté muerto de calor. Pero de todos modos, mire a su alrededor y aprecie lo que la Madre Tierra tiene para ofrecerle. El frío a mí me sirve para recordar lo viva que estoy, porque cuando tengo frío, soy consciente de cada parte de mi cuerpo. El calor simplemente es vivificador. Automáticamente me siento llena de energía, con ganas de vivir. El punto es que dejemos de quejarnos por lo que climáticamente no tenemos y nos permitamos disfrutar dócilmente de las cosas que, gracias a Dios, el hombre no puede manipular. Levantémonos cada mañana dándole gracias a la Madre Tierra y a Dios por cada día maravilloso que nos permite ver. Con frío, lluvia, calor, nieve, colores, ruidos, aromas, tormentas, en fin, qué hermosos matices nos obsequia la Tierra. Disfrute de cada día y sea feliz, porque eso depende solo de usted. Seamos agradecidos y buenos con la Madre Tierra, porque ella nos da solo lo mejor. Es solo cuestión de que sepamos verlo de esa manera. Y ahora vamos a dar paso a la música con Luis Fonsi y la canción Abrazar la Vida.

veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo. Ahí está, pa' que piense mucho en mí. No deje de pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí, es como un aguacero, golpe fuerte sobre mí, pero fuego lento, quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal, piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. Piensa bien. Que quema y moja, que viene y va. ¿Tú dónde estás? Atrapado entre los versos y el avión. Quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Tu recuerdo sigue aquí. Le do la y le do le do. Rompe fuerte. Pero que rompe, rompe el corazón. Quema y moja por igual. Sé que te tengo que olvidar. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro segmento Hecho para Compartir, y hoy yo quiero compartir con ustedes el email que me hizo llegar Juan Carlos Navarro. Él y su familia el sábado 28 de marzo se unieron a esta hora que se le dedicó el planeta, en la que debíamos apagar las luces para ahorrar la energía. Yo reconozco que a mí se me olvidó por completo, no me uní a esa hora, pero creo que debe haber sido muy hermoso y bueno, espero que mi memoria para una próxima vez esté un poco más alerta y que no se me pase el detalle de compartir algo así con todo el mundo, ¿no? Y el email de Juan Carlos me gustó precisamente por eso, porque él pudo vivir esa experiencia y nos comparte esto. ¡Wow! ¡Qué gran experiencia! Fue apagar todas las luces el sábado 28 de marzo de las 8:30 a las 9:30 pm. Aunque debo confesar que hicimos un poco de trampa, ya que nos quedamos viendo una película en la TV. Pero el hecho de apagar todas las luces, interiores y exteriores de casa, y ver la calle donde vivimos, que la mayoría de los vecinos hicieron lo mismo, dio un toque especial al momento. Además de ver la película, fue un momento muy especial porque todos estábamos en la sala reunidos y platicando de varios asuntos. Cuando había el momento de los comerciales, parecía que cada uno de nosotros, incluyendo Sammy y Sofía, mis nietecitos, tenía algo que decir a los demás. Sentimos una intimidad muy impresionante por el hecho de que alrededor había solo tinieblas y nos unía la poca luz que las velas que Dora había encendido, y desde luego la proyección de la tele sobre la sala. Sentimos la magia del instante mientras estábamos en la oscuridad E interesantemente, cuando volvimos a encender las luces, que dicho sea de paso, esperamos más de media hora, más de lo convenido, fue como volver a la rutina de siempre. Nos pareció que con la luz volvió el ajetreo y el movimiento. Cada uno volvió a su propio mundo, los niños a sus juegos, aunque era avanzada la hora, los adultos a sus quehaceres antes de dormir. Nos queda la satisfacción de haber participado en una manifestación de carácter mundial. En esos momentos nos imaginamos a millones de personas de otros países, de diferentes culturas, de diversos niveles socioeconómicos, de distintos idiomas, compartiendo unidos la delicia de la oscuridad y del descanso, por lo menos momentáneo, de nuestro planeta. Un planeta que hemos hecho sufrir mucho por nuestra negligencia y nuestro materialismo desmedido. Un planeta que es nuestra única casa. Un planeta que alberga a los más de 6.500 millones de personas que lo habitamos. Creo que a su manera, nuestro sufrido y amado planeta nos lo agradecerá. Ahorramos quizá unos cuantos centavos en energía, pero ganamos mucho más en comunión e intimidad en nuestra familia. Fuimos solo unas cuantas personas en casa, pero sabemos que alrededor del mundo hubo millones de personas que lo vivieron también. En un momento supimos que estábamos hermanados con todos esos seres lejanos y desconocidos. Nosotros como familia queremos volver a experimentar esta maravilla. La próxima vez invitaremos a amigos, familiares, vecinos y aún desconocidos a venir a casa. Les animaremos a dejar apagadas las luces de sus casas y venir a la nuestra y compartir unas horas en oscuridad. Estaremos en el patio, sin televisión. Esperamos que esa noche la luna y las nubes cooperen con nosotros, que la luna haga su trabajo y que las nubes descansen de su recorrido. Sé que el momento será mágico, sublime, solemne, excelso y casi divino una vez más. Podremos platicar, podremos cantar, podremos decir unos a otros cuánto nos queremos y cuánto nos necesitamos. De paso, quién sabe, quizá lleguemos a conocernos mejor. Creo que lo necesitamos. Ojalá ustedes puedan estar con nosotros, si no en persona, sí en espíritu, a través de la distancia. Su amigo y hermano, Juan Carlos Navarro. Hermoso tu email, Juan Carlos, y esa experiencia tan maravillosa que has compartido. Y si alguna vez lo vuelves a hacer, pues invítame, que gustosa me encantaría compartir esa experiencia con todos ustedes. Y ahora vamos a pasar a nuestro tema musical con Laura Pausini, Hermana Tierra. Hermana Tierra, te escucho a ti. En cada concha, océano hay. Después, cada hoja un pálpito que va vibrando al unísono en los dos, tú y yo. Hermana tierra, qué paz me das. Con tu desierto y tu glaciar. Así siento en el espíritu de ti. Oh.

va a olvidar la luz. Quiero empezar, es hora de vacilar, apretadito a bailar. Ay mami, hazme una seña, de ritmo eres dueña, cubana y caleña, si quieres tú me enseñas. Así que presta atención, cintura y vacilón, la nena del swing viene con más cuatro, es de buena explosión. Estamos casi llegando al final de nuestro programa y hoy estamos hablando de nuestra Madre Tierra. Como dije anteriormente, nuestra Madre Tierra nos regala tantas cosas hermosas que muchas veces no nos tomamos el tiempo de ver y de disfrutar. Las flores que tenemos a nuestro alrededor, los árboles en otoño, lo bonito que se ponen, muchas veces vivimos como si eso siempre va a estar ahí, y tal vez es cierto, siempre va a estar allí la lluvia, siempre va a estar allí el sol, el frío, la nieve, los árboles, las flores, pero cuando no nos tomamos el tiempo para disfrutarlo a diario, para realmente vivir esa alegría de escuchar a los pajaritos cantar, de disfrutar y saborear ese color en el paisaje, la vida se nos pasa como si realmente no la pudiéramos disfrutar. Y yo creo que la Madre Tierra nos regala todo esto para que nosotros podamos disfrutarlo y ser personas realmente felices. Por eso una vez más les recuerdo y los invito a que traten de día a día de ver las cosas a su alrededor y de disfrutarlas y de agradecerlas con cada respiro y suspiro que damos. Y ahora vamos a pasar a nuestro espacio Frases para Reflexionar, y hoy, como estamos hablando de la Madre Tierra, yo simplemente quiero dejar esta frase en el aire para que cada uno de nosotros reflexionemos un poco. Y dice lo siguiente: la Tierra somos todos, si la dañas te dañas a ti mismo. Y con esta reflexión vamos a pasar al tema musical de Chayanne, Un Beso. Eso, todo el mundo necesita. Eso, todo el mundo necesita. Hemos llegado una vez más al final de este programa Variedades con Laura. Espero que los temas que hoy hemos tratado les hayan encantado tanto como a mí. Y bueno, no se olviden de ver la magia en cada instante que la vida y la tierra nos presenta. Ese es mi consejo para hoy, para todos ustedes. Les agradezco mucho la sintonía y aquí los espero el próximo viernes para disfrutar de otra hora llena de canciones bellas, mensajes positivos y mucho, mucho cariño. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Nos vamos con el tema de Gloria Trevi, La vida se va. ¿Dónde están las promesas y los amores eternos que hoy están de cabeza o por fin admitiendo de que el tiempo no existe, solamente momentos? No me olvido que mientras tanto la vida se va. Es cuestión de